Encontré esta presentación de Universal McCann. Es una agencia internacional que tiene una gran cantidad de oficinas alrededor del mundo, específicamente en Latinoamérica. Esta presentación habla sobre un estudio que se hicieron ellos específicamente sobre las redes sociales. Realmente le aconsejo que miren esta presentación en detalle. Fue hecha hace unos 5 meses atrás. Tiene 3, 4, no, tienes 3 olas de estudio, ¿no? Le hicieron el estudio 3 veces, 29 países con 17.000 usuarios de la internet. El estudio está interesante porque menciona que el impacto de las redes sociales y todo el tema de social media impacta realmente lo que son las marcas. Menciona que el 34% pues, de los usuarios de la internet pues, pone sus opiniones en los blogs. Y el 36% de ellos piensa positivamente de empresas que ya tienen blogs en su página web. Menciona que todo el tema de social media es un fenómeno global. Está creciendo muy rápido en China y en Asia con mucho contenido. México y Brasil están en el estudio. Nos dicen que hay un 21-22% de penetración de usuarios de internet respectivamente entre México y Brasil. Eso representa 6.7 millones de usuarios en México y 13.8 millones de usuarios en Brasil. El estudio no incluye otros países de Latinoamérica. Me hubiese gustado haber visto, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Argentina, ¿no? Ellos tienen una definición de lo que es social media bien interesante. El estudio habla de todas las tendencias por país, por canal social, ¿no? Todos los canales de la web 2.0, los blogs, las redes, fotos, videos, podcasts, RSS. Brasil y México están muy activos en todos los canales. Por supuesto, Brasil está mucho más activo que México en otros canales. Pero aunque están activos, todavía hay mucho crecimiento que hacer, ¿no? Lo interesante de la presentación que después que termina hablando de cada estadística y los resultados del estudio por cada canal, menciona las recomendaciones, ¿no? y acciones que su empresa puede tomar. Bien interesante porque menciona que realmente el tema social, social media, es una oportunidad estupenda para las marcas. Y que hay que realmente ser parte pues, de esta tendencia, ¿no? De todo el tema de las redes sociales. Le aconsejo que la miren, son unos 80 slides, pero está muy buena la presentación de Universal McCann International.